NBA 2K18 es un videojuego de simulación de baloncesto creado por la compañía Visual Concepts y publicado por 2K Sports. Este videojuego fue lanzado para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 3, Xbox One y Xbox 360. Y en esta ocasión el jugador que aparece como portada de la edición regular es Kyrie Irving de los Boston Celtics, mientras que en la edición especial aparece el Hall of Famer Shaquille O'Neal. El juego cuenta con el clásico modo de juego MyGM, donde estaremos en la situación de un General Manager, siendo así responsables de los traspasos y contratos que hace el equipo. También regresa el modo My Team, donde aquí seremos el dueño de un equipo donde tendremos que tener cuidado de no sobrepasar los límites salariales y contratar buenos jugadores y entrenadores. Regresa por segunda vez el modo My Career, donde esta vez controlaremos a DJ, un joven que había dejado el baloncesto para convertirse un músico, pero ahora vuelve para convertirse en el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Por último, tenemos los modos Play Now y Blackout, donde podremos echar unas partidas contra la máquina o de modo multijugador local. En esta ocasión podremos igual hacer uso de equipos clásicos, así como de equipos de All-Time Greats.